Ahí el hombre está soltero, está casado, es muy libre para conseguirse mil. Eso no tiene problema mientras a toda le dé. Eso no tiene problema mientras a toda le dé. ¡Vamos! Oye, que es verdad. Gracias.